sido culpa mía, la maestra resentía. Y yo apenado con ella, la maestra resentía. Y yo apenado con ella, me causa dolor y pena. El que se ponga a llorar, vean la vida que se da. Por culpa de la brasilera, vean la vida que se da. Por culpa de la brasilera, maye, que me causa pena, maye, el verte llorar. Maye, que me causa pena, maye, el verte llorar. Vean la vida que se da. Por culpa de la brasilera, vean la vida que se da. Por culpa de la brasilera. Maye, déjate de orgullo, quiero darte explicación. No hay punto de comparación. Cariño con el tuyo, no hay punto de comparación. Cariño con el tuyo, te pusiste a decir que si yo me iba con ella, tú quemabas la frontera de Colombia y el Brasil. Tú quemabas la frontera de Colombia y el Brasil. Maye, que me causa pena, maye, el verte llorar. Maye, que me causa pena, maye, el verte llorar. Vean la vida que se da. Brasilera, vean la vida que se da. Por culpa de la brasilera. Ese llanto, mayecita, me lastima el corazón. No llores tanto, mi amor. Eso a mí me mortifica, no llores tanto, mi amor. Eso a mí me mortifica. Tienes que perdonarme, porque te vengo a decir. Ella vive en el Brasil, y yo contigo en el valle. Ella vive en el Brasil, y yo contigo en el valle. Y eso es lo que vale, maye. Yo te lo vengo a decir. Y eso es lo que vale, maye. Yo te lo vengo a decir. Ella vive en el Brasil, y yo contigo en el valle. Ella vive en el Brasil, y yo contigo en el valle.